como hemos mencionado, al profeta Miqueas. Y vamos a hablar primero del autor. Vamos a ver cómo nos va hoy, si cogemos ritmo y avanzamos. Entonces, el autor es Miqueas. ¿Tienen el libro, tienen abierto su Biblia en Miqueas, por favor? El autor es Miqueas, natural de Moreset de Judá. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en el versículo 1 del capítulo 1. Miqueas, natural de Moreset de Judá. Bien, entonces ahí vemos que el autor es Miqueas. La fecha. Miqueas profetizó durante los reinados de, acabamos de leerlo en el versículo 1, Jotam, Acaz y Ezequías. Y si decimos que él fue contemporáneo de, o más bien, su ministerio profético ocurrió simultáneamente con el de estos reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, entonces significa que su profecía o este libro fue escrito aproximadamente en el 735, entre el 735 y el 700 antes de Cristo. Como es contemporáneo de Isaías. Yo quiero que leamos tres pasajes. Iba a pedirles que tengan sus Biblias muy a mano para buscar estos pasajes. Segundo de Reyes 15, 32 al 38. Dice en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías. ¿Se acuerdan del rey Usías? Muy famoso porque era el rey cuando vino el mensaje profético de Isaías, Usías. ¿Se acuerdan que dice Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo? Él tiene la visión allí de... Entonces, en la muerte de Usías, ¿no? Entonces, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, y versículo 33, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Usías. Un buen rey. Pero luego tenemos en el mismo segundo de Reyes, capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, o sea, del rey del que mencionamos anteriormente, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo la historia, ¿no? Entonces, podemos decir de Jotam, que está en Reyes 15, del 32 al 38, que fue un buen rey. Podemos decir de Acaz, que fue el rey que encontramos su historia en capítulo 16, versículos del 1 al 4, que fue malo. Y ahora en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, vamos a leer sobre Ezequías. 18, versículos del 1 al 8. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebrantó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y bueno, ustedes siguen leyendo. Entonces también Ezequías hizo lo recto. Entonces, estos son los tres reyes en medio de los cuales el ministerio profético de Miqueas se desenvolvió, se movió. O sea, que entre reyes buenos, pero también reyes corruptos como Acaz. Pero bueno, no hemos terminado de hablar toda la información pertinente a Miqueas para que podamos entender por qué hay reprensión en Miqueas, ¿no? Porque si fuera solamente para Judá, podríamos decir, pero bueno, pero si él convive con dos reyes que son buenos de Judá, ¿por qué hay reprensión? Pero ya lo veremos eso. Vamos a hablar del nombre de Miqueas. Su nombre significa el que es como Jehová. ¿A quiénes profetizó? Otro título que puedes poner allí. No es propiamente los destinatarios, pero más o menos es el mismo concepto de los destinatarios, que es hacia quienes iba dirigido el destino de su mensaje profético. Entonces, aunque Miqueas perteneció a Judá y vivió en el reino de Judá, profetizó tanto a Judá como a Israel. Ahí está el versículo 1, vamos al capítulo 1, versículo 1 de Miqueas. ¿Están allí? Volvemos a leerlo. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y por eso sabemos, además del resto del contexto del libro, que es una profecía para los dos reinos, porque Samaria es la capital del reino del norte y Jerusalén es la capital del reino del sur. Entonces sabemos que hay parte del mensaje profético para el norte y parte del mensaje profético para el sur. Mencionemos con el siguiente título, pasajes claves, algunos versículos importantes del mensaje profético del libro. Sí, el libro tiene muchos mensajes importantes, muchos, la verdad, Miqueas tiene muchas cosas que hasta el día de hoy han marcado, nos han marcado, pero hay tres versículos que queremos destacar para iniciar. Uno es el capítulo 6, versículo 8. Y vamos a llamar a este versículo, antes de que lo lean, escriban esto, definir el versículo 6, versículo 8, la definición de la verdadera religión. La verdadera religión. Pero frente a esa palabra religión, quiero que escribamos entre paréntesis como un concepto de religión, porque el concepto de religión no es el concepto de religión popular del que estamos hablando, ¿no? La definición de la verdadera, podríamos decir, religiones, entre paréntesis, lo que Dios espera del hombre. ¿Sí? ¿Se puede entender eso? La religión en este sentido, la verdadera religión es lo que Dios verdaderamente espera del hombre. Entonces, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es como si resumiera una gran lección de lo que Dios está buscando. Dios no está buscando actos religiosos, sino que Dios está buscando un resultado que es el fruto de algo que sale del corazón del hombre. Es más o menos, porque cuando lee los versículos anteriores, él habla de eso, ya llegaremos a leerlo, ¿no? Pero habla de eso, de, yo puedo ofrecerte sacrificios, yo puedo hacer todo lo que tú me pides en la ley, pero, hombre, ¿qué es lo que realmente Dios está pidiendo de mí? Y el resumen está en el capítulo 6, versículo 8. Tal vez el versículo más destacado de todo el libro es ese versículo 8 del capítulo 6. Sin embargo, hay otros dos pasajes que es importante también resaltar. Capítulo 5, versículo 2. Que es el anuncio del nacimiento del Mesías. Ahora, todos sabemos que el Mesías iba a nacer en Belén. Lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que los judíos sabían que el Mesías habría de nacer en Belén. Y sabemos que estaban enteradas la gente de la zona. ¿Cómo lo sabemos? Pues por este versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ok? Entonces, por eso sabemos que de allí saldría el Mesías. Y luego el tercer pasaje importante es el capítulo 7, versículos 18 y 19. Y vamos a titular este pasaje, Dios se olvida de los pecados de sus hijos. Miren, este pasaje también es muy lindo y es conocido, ¿no? Espero que para ti sea conocido, y si no, a partir de ahora empiece a ser conocido. Dice, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no detuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? ¿Ok? Él olvida, dice este versículo, Él olvida el pecado del remanente de su heredad. Y dice luego el verso 19, porque yo creo que no debería ser, yo leí el 17 y el 18, ¿no? Pero yo les dije que era 18 y 19, es correcto, vale, perdón, me he equivocado al mencionarlo. Lo que tienen escrito es correcto, es 18 y 19, vale. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos acerca del pecado y la manera en la que Dios perdona el pecado, cuando alguien se arrepiente, porque es que entendemos que Dios perdona el pecado de los que Él llama aquí en este pasaje, su remanente. ¿Quién es su remanente? No es perdonar el pecado de todo el mundo, ¿no? Su remanente es aquellos que permanecen. El remanente es los que permanecen. El remanente es los que realmente han creído. El remanente es los que están realmente arrepentidos. Esos son el remanente. Entonces, Él perdona el pecado de su remanente. ¿Y qué ha hecho con los pecados de nuestros pecados? Los ha echado en el fondo del mar, en lo profundo del mar. Y eso significa que ya no se acuerda de ellos. Y por eso dice también en el verso 18, olvidado, ha olvidado el pecado. Por eso algunos dicen, pues ¿sabías que Dios tiene mala memoria? Sí, Él simbólicamente tiene mala memoria intencional para decir que olvida nuestros pecados. No, obviamente Dios no olvida nada, pero perdona. Olvidar es perdonar y no volver a sacar para culparte aquello de lo que te ha perdonado. Pues este versículo es muy importante entenderlo, estos versículos que hemos mencionado ahora, porque reflejan el verdadero carácter de perdón que hay en Dios. Recuerda que siempre hay gente que le cuesta entender el Antiguo Testamento y pensar que Dios es bueno en el Antiguo Testamento. Ah, Dios en el Nuevo Testamento es puro amor, Dios en el Antiguo Testamento es puro juicio, Sin embargo, yo veo aquí un Dios que es perdonador en el Antiguo Testamento. Dios quiere perdonar, Dios quiere extender su gracia sobre nosotros, ¿no? Me gusta este mensaje, yo quiero que esto lo escriban en alguna parte, no sé bajo qué título, pero entender el matiz del mensaje de Miqueas es un matiz mezclado, porque por una parte hay juicio, hay corrección severa de parte de Dios al comportamiento de su pueblo, de su nación. Y aunque sí es cierto que Miqueas anuncia un poco el juicio futuro que viene de que ellos van a ser llevados al cautiverio, no está centrado en hablar del juicio futuro del cautiverio, sino está centrado en el presente. Está centrado en el presente de mostrarles a ellos la condición actual para que se arrepientan de su pecado. Que no sé qué título pusieron, más bien coloquemos un título que yo lo tengo aquí e incluimos eso dentro de este título, si no le han puesto ningún título. Vamos a hablar ahora de el profeta y su entorno. El profeta y su entorno. Sí, si no le han puesto título a ese párrafo, desde ahí colóquenle antes de ese párrafo el título el profeta y su entorno. Entonces permítame recapitular y retomar donde vamos ahora, ¿no? Recapitulando rápidamente, vemos que Miqueas vivía en Moreset de Judá, que está, este es un dato curioso para que lo apunten, a unos 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. Ya sabemos también que él vivió en los días de tres reyes que fueron Jotam, Acaz y Ezequías, que eso lo mencionamos al principio, ¿verdad? Y eso significa que si él profetizó durante esos reyes, su ministerio profético fue alrededor de los años 730 por ahí, y por eso creemos que ya decimos que es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Es contemporáneo de los siguientes profetas, esto no lo hemos apuntado en ninguna parte: Isaías, Oseas y Amós. Isaías, Oseas y Amós. Y esta es muy, muy interesante, porque eso tiene que ver con la conexión profética en este momento. Mira cómo Dios conecta nuestra realidad en la vida práctica con el llamado que tiene con nosotros en la vida. O sea, yo he visto a Dios que desde que era niño, hay cosas que se han activado en mi vida que son las que Dios tenía preparadas para el ministerio al que me iba a llamar. Y con Miqueas vemos eso. Miqueas era un agricultor. Miqueas, antes de ser profeta, era un agricultor. Pero no, cuando decimos que era un agricultor, no solamente nos cuenta el oficio, o sea, no solamente nos enteramos del oficio de Miqueas, sino que al saber que era un agricultor, nos permite ubicarlo en un escenario donde él vivió en carne propia los desequilibrios sociales que se estaban viviendo en el pueblo de Dios. O sea, no era una persona acomodada financieramente, era una persona humilde, era una persona, digamos, de un nivel bajo financiero, era una persona de campo. Sin embargo, Dios lo llama. Al ministerio. Y me encanta pensar en esto que hace el Señor. Coge a un Pedro que es un pescador y lo llama. Y tal vez ese ni terminó la primaria. Pedro no terminó ni la primaria. A un Miqueas que tal vez Eso lo único que hizo fue sembrar, pero nunca tuvo educación formal. Llama a un Amós, que es un pastor de ovejas, pero también llama a gente educada, ¿cierto? De otros niveles, como Isaías, como Pablo, que están en otros niveles de haber vivido otras experiencias en la vida. Y me encanta cómo Dios puede entregarles hasta cosas eternas de un valor incalculable a personas que nos sentimos carentes, insuficientes. Creo que eso también es la clave, ¿sabes? Porque a veces el tener como demasiado bagaje y creer que somos algo nos impide realmente ser algo en Dios. No necesariamente es un obstáculo, pero y cuidado, porque de aquí hemos luchado mucho porque todos lleguemos a nuestro máximo potencial educativo, profesional, creemos que eso Dios nos ha llamado a eso precisamente, a ser cabeza y no cola. Pero aún eso, aún y por encima de eso, todos conocemos nuestras propias carencias personales. Y diríamos, Señor, ¿y a mí, conmigo vas a hacer algo? Sí, yo quiero mostrarte que a través de Miqueas, que estaba en una situación adversa, donde vivía en un punto de opresión, pobreza, dificultades, sin embargo, escuchó a Dios, obedeció a Dios. No sabemos exactamente cómo fue el llamado de Miqueas, solo sabemos que él recibe el mensaje profético y él empieza a obedecer su mensaje y el mensaje que Dios le da, y a llevar y aportar ese mensaje profético tanto a Judá como a Israel. Él vive en Judá, desarrolló su trabajo en Judá, es decir, su vida de agricultor la vive en Judá, pero su mensaje de proclamación lo extiende tanto a Judá como al reino del norte, ¿no? Leamos por un momento el capítulo 2, versículo 2. Dice, perdón, estoy en el libro incorrecto. Miqueas 2, 2 dice, codician las heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a sus casas, al hombre y a su heredad. Y bueno, ahí sigue, ahora vamos a meditar en cada capítulo. Pero ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque vemos que él conocía en carne propia, en primera persona, la realidad de injusticia social que se estaba viviendo en Israel. Cuando él describe este pasaje, cuando dice es que nos están robando, nos están quitando las casas, nos están haciendo esto, no está hablando de los enemigos de Israel, no son los enemigos de Israel, son los dirigentes de Israel. Son los líderes los que están abusando del pueblo. Exacto, este mensaje sería totalmente relevante para este tiempo. La corrupción en el liderazgo político, pero aquí manifiesta la corrupción en las tres áreas donde hay dominio, que son el político, la justicia, los jueces, y el tercero, la parte espiritual, los sacerdotes. Los tres estaban corruptos, su mensaje va contra los tres, el mensaje de Miqueas. Es un mensaje que no, aunque sí tiene sus matices y hay varios aspectos donde nos habla del futuro, recuerda que es algo que no hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pero creo que se sobreentiende de lo que hemos mencionado, que Miqueas es un profeta preexílico, o sea, que vivió antes de que ellos fueran llevados al cautiverio. Profeta preexílico. Que vivió antes de que ellos fueran llevados en el cautiverio. Entonces, hay tres tipos de profetas, ¿verdad? Los preexílicos que vivieron antes del cautiverio, los profetas del exilio, que son los profetas que estaban ahí durante el tiempo que estuvieron en cautiverio, y los profetas post-exílicos, que son los que profetizan o ya viven la experiencia del termina el cautiverio y vuelve el retorno de Israel como nación a su tierra. Este es un preexílico, o sea, son reyes que están ahí antes de que ocurra. Es decir, no ha ocurrido, no los han atacado, no los han llevado, sin embargo ya él profetiza que esto va a ocurrir, pero está llamado por Dios más que a profetizar que va a ocurrir, a exhortar al pueblo para que venga un arrepentimiento ahora, antes de que ocurra. Vamos bien, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Media hora? Bueno, ¿me están entendiendo? ¿Aquí tienen alguna pregunta o si se entiende el libro? Bien, vamos a entrar en el libro y su mensaje. O sea, vamos como a entrar a estudiar el libro. El libro se divide en tres partes. ¿Qué, Pedro, ahora sí? ¿Apodo? Ah, ya entiendo lo que quieres decir. No. No. Miqueas. Entonces consta de tres partes. La primera parte va en los capítulos del 1 al 3. Y es una sección donde él aborda temas de carácter social. Entonces, reprende en estos capítulos, los vamos a leer, hoy vamos a leer todo el libro. En estos capítulos, él reprende a los gobernantes y a los poderosos. Él habla contra la injusticia de los jueces. Y expone la corrupción de los sacerdotes y los profetas. No puedo, porque le ha dicho inspirado por el Espíritu Santo. Y expone la corrupción de los sacerdotes y profetas. No siempre digo las cosas como están escritas. Las pienso y digo, de pronto esto no lo van a entender. Así que cuando me dice repite, les digo, te puedo repetir lo que está escrito, pero lo que dije ahora. Y la conclusión final es que él, por causa de todos ellos, ¿quiénes son todos ellos? Eso, los corruptos políticos, jueces, sacerdotes y profetas. Por causa de todos ellos, Jerusalén sería convertida en ruinas. Bueno, vamos a leerlos. Capítulos 1, 2 y 3. Ya hemos hecho un mini resumen, ¿ok? Ese mini resumen vamos a ir leyendo a medida que leamos. Si hay algo a destacar, lo mencionaremos para enmarcarlo dentro de nuestras notas. Dice, este es el mensaje que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset y lo que por revelación le comunicó acerca de Samaria y Jerusalén. Estoy leyendo Dios habla hoy, ¿vale? En el tiempo en que Jotam, Acaz y Ezequías reinaban en Judá. Pueblos todos, escuchen esto. Habitantes de todo el país, pongan atención. El Señor desde su santo templo, estoy leyendo el versículo 2, el Señor desde su santo templo va a ser testigo contra ustedes. El Señor saldrá del lugar donde habita y vendrá caminando sobre las cumbres de los montes. Debajo de sus pies se fundirán los montes como cera puesta al fuego, y los valles se abrirán en dos como cortados por las aguas de un torrente. Todo esto por la rebeldía del pueblo de Jacob, por los pecados del reino de Israel. ¿Dónde está la rebeldía de Jacob? En el pueblo de Samaria. ¿Y dónde los santuarios paganos de Judá? En la misma Jerusalén. Por esto dice el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de ruinas, un campo, si pueden subrayar esa parte donde tengan su Biblia, versículo 6, que era un montón de ruinas, no sé cómo lo dice Reina Valera, ¿cómo lo pone? Y aquí en este caso está diciendo de Samaria, ¿no? Recuerda que está todo el tiempo hablando mezclado entre el reino del sur, el reino del norte, Samaria, Jerusalén. Ubiquémonos que la palabra está, es para los dos, ¿no? El juicio es para los dos, pero a veces menciona uno al otro, ¿no? Haré de la ciudad de Samaria un montón de ruinas, un campo abierto donde plantar viñedos. Esparciré por el valle las piedras de la ciudad y pondré al descubierto sus cimientos. ¿Eso qué quiere decir? No son palabras de prosperidad. Lo que está hablando es que han destruido las casas y no habrá nada. Mejor dicho, como ciudad quedará totalmente arrasada. Al final va a terminar convirtiéndose en un campo. Todos sus ídolos quedarán hechos pedazos y quemados todos sus troncos sagrados, porque ellos adoraron a ídolos, árboles y ídolos, digamos, de la misma naturaleza. Puesto que fueron hechos por dinero de prostitutas, en dinero de prostitutas los convertiré otra vez. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no sé cómo dice allá, pero como lo dice acá es súper fuerte. Dice, por eso lloraré con profunda tristeza, por eso andaré descalzo y desnudo aullando como un chacal y gritando como un pollo de avestruz, porque la herida de Samaria es incurable. Eso también es importante que lo subrayen. Versículo 9. La herida de Samaria es incurable. ¿Cómo lo dice Reina Valera? ¿Qué? Demasiado profunda para sanar. ¡Wow! Me gusta más Reina Valera. Y más va más allá, ¿no? ¿Os dais cuenta que Dios ve la magnitud de la herida, del daño que puede haber en un présteme su atención, el daño que puede haber en un pueblo o en una persona? Y Él sabe cuál es la magnitud de la profundidad de lo que ha ocurrido en la vida de alguien, de alguno de nosotros. Así que Él sabe cuál es la magnitud del trato que necesitamos para llegar a esa recuperación. Y en este caso es un problema incurable, dice. Por eso sabe que esto va a desencadenar en la invasión, en la destrucción. No hay otro camino, porque ellos no se van a arrepentir. Y el mal es demasiado grave, la corrupción es demasiado profunda. Volvemos al versículo 9, dice, porque la herida de Samaria es incurable, ha alcanzado a Judá, o sea que se ha extendido desde Samaria hasta Judá, y ha llegado hasta Jerusalén, la ciudad donde vive mi pueblo. No digan esto a los habitantes de Gat, no se echen a llorar, revuélquense de dolor entre el polvo de Betel, Efra. Habitantes de Zafir, vayan al destierro, desnudos y llenos de vergüenza, no saldrán los que viven en Saanán, hay llanto en Esel, y ustedes van a quedar sin su apoyo. Los que viven en Marot se retuercen de dolor, ansiando sentirse bien, porque el Señor ha hecho que el mal llegue a las puertas mismas de Jerusalén. O sea, desearán estar bien, pero no podrán, porque el Señor mismo, subraya en tu Biblia esta parte, cuando dice la Biblia, el Señor mismo ha hecho que el mal llegue. ¿Has pensado eso? ¿Sabes que el Señor mismo no produce el mal? Porque de Él no sale el mal. Pero lo que está hablando es que la corrección va a venir de su mano. Es eso que para nosotros sentimos como un mal, pero que es un bien, viene de la mano de Dios. Versículo 13 dice, versículo 13, ustedes habitantes de Laquis, que fueron rebeldes como Israel, que fueron la causa del pecado de Sión, enganchen caballos a sus carros, despídanse para siempre de Moreset Gat, la ciudad de Aksib. Servirá de trampa a los reyes de Israel. El Señor dice: contra ustedes, los que viven en Maresa, enviaré de nuevo un conquistador, y los más escogidos de Israel irán a meterse en las cuevas, en la cueva de Adulam. Y tú, ciudad de Sión, rápate la cabeza en señal de dolor. Eso, subraya esto, subraya esa parte, rápate la cabeza en señal de dolor. No sé cómo dirá ya, raete, o ¿cómo dice Reina Valera? Exacto, raete la cabeza, sí, a causa de los que tanto amas, rápate hasta quedar calva, como un buitre, porque tus hijos van a ser llevados al destierro. Tremendo, ¿no? Rápate, eso es una señal de dolor, ¿no? De duelo, de quebrantamiento. Capítulo 2. Hay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar al día las llevan a cabo porque tienen el poder en su mano. Ok, aquí a partir del capítulo 2 es cuando va a hablar de los dirigentes del pueblo, ¿no? Porque no solamente dice los que planean hacer cosas malas, sino dicen y que tienen el poder para hacerlo. O sea, abuso de poder. Codician terrenos y se apoderan de ellos. Codician casas y las roban. Oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia. Por eso dice el Señor: yo también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librar su cuello y ya no podrán caminar orgullosamente, porque serán tiempos de desastre. En aquel día les cantarán a ustedes canciones en son de lamento. Les dirán: hemos sido completamente destruidos. Nuestro pueblo, propiedad del Señor, ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida. Nuestros campos, han sido repartidos entre nuestros conquistadores. Por eso ustedes no tendrán parte en el pueblo del Señor. Versículo 6. Que no nos vengan con profecías, dicen ellos. La desgracia no podrá alcanzarnos. ¿Qué dicen estos gobernantes? ¿Qué dicen estas personas que están corruptas? No me vengas con profecías. No me salgas con cuentos. Que la desgracia no me va a llegar. Todo eso que me profetizas, eso no me va a pasar. Yo voy a estar bien. Versículo 7 dice: ¿acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? ¿Es así como Dios actúa? ¿Acaso no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Ustedes se han alzado en contra de mi pueblo. Le arrebatan las ropas de valor a los que vuelven de la guerra, pensando que ya están a salvo. De sus amados hogares arrojan a las mujeres y a sus niños los privan para siempre del honor que les ha dado. Levántense, caminen. Esto no es lugar de descanso a causa de la corrupción que hay en él. Será destruido completamente. Si alguien inventa mentiras y dice: yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo, ¿no? Entendemos ese último versículo, ¿no? O sea, queremos un profeta que nos diga: todo va bien. Destapa las botellas, que todo va a ir bien. Todo lo que tú haces está bien, Dios lo va a bendecir. Y están buscando esa clase de profeta, ¿no? Este día, este tiempo todavía pasa eso, ¿no? Ahora se escucha menos, pero recuerdo hace unos años que hubo gente que venía aquí y decían que vinieron a la iglesia, pero no les gustó tanto porque no les profetizaban como la iglesia tal, no sé dónde. Luego era la iglesia, no sé, da igual. Había como dos o tres que desde que entras no alcanzan a entrar y el ungir te coge la mano y ya te está diciendo: el Señor te dice tal cosa. Entonces, desde que yo entro ya me están profetizando. Y entonces la gente empieza a quedarse por eso, porque te están profetizando. Pero la profecía no es señal de que el mensaje viene de Dios. Y este libro vamos a ver que hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. Y hay mensajes que vienen de Dios y hay mensajes que no vienen de Dios. De hecho, la Biblia todo el tiempo nos exhorta a juzgar al mensaje y al profeta. Y en el Antiguo Testamento, el profeta que no venía de Dios, mira, lo lapidaban. ¿Con qué tal cosa? Mira, pues no. Entonces sigamos, versículo 12. ¿Vamos bien o cansados? Bien, la idea es terminar esta sección hasta el capítulo 3 y descansar ahí, y luego hacer la otra parte. Dice: voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a recoger al pequeño resto de Israel, los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal, y harán el ruido de una multitud. Dios irá abriéndoles camino y ellos le seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad. Su rey, el Señor, marchará al frente de todos. O sea, qué lindos versículos, ¿no? Que una vez más nos recuerdan que el Señor es, de lo que estaba predicando el domingo, el Señor es nuestro pastor. El Señor es el pastor de su pueblo. El Señor ve todo lo que está pasando en su pueblo. El Señor a su tiempo va a atender las cosas de su pueblo. Nunca creas que en la iglesia del Señor pasa algo y que porque no se enteran los seres humanos no va a pasar nada. Dios hace que las cosas ocurran y ocurran en el tiempo perfecto de Él, ¿no? Estos días estábamos leyendo Lázaro, los que están leyendo la lectura bíblica que estamos siguiendo juntos, unidos, y en Lázaro me gusta cuando él dice, y Lázaro murió, y dice, ahora sí es tiempo de que vayamos. Cuando dice que Lázaro murió, dice Jesús, ahora es tiempo de que vayamos. Cuando él supo que Lázaro había muerto, dice, ahora sí debemos ir. Cuando lo mandaron llamar a tiempo, cuando todavía parecía que podía hacer algo, no fue. Sin embargo, cuando parece que ya para qué vas a venir, ya no te necesitamos, es cuando él dice, ahora es el momento. Y entonces, ¿qué nos enseña eso? Que los tiempos de Dios en los que él va a tratar con alguien o con una circunstancia, solo los conoce Dios. Nosotros no necesitamos razonar con las formas de Dios. Tantas cosas no van a ocurrir como nosotros queremos ni pensamos, ¿verdad? Sin embargo, son parte de lo que Dios está haciendo. Aún cosas que dices, pero ¿cómo podría el Señor estar en esto? Y yo quiero aclararte una cosa. Si es algo horrible, si es algo malo, no quiere decir que el Señor propició eso malo, pero quiere decir que el Señor sí estaba, ¿cómo diría?, enterado y estaba programado frente a esa circunstancia para Él provocar un plan que trajera vida a través de ese algo que parece que no es bueno. ¿Cómo puedo, tantas cosas malas que ocurren en este mundo y Dios poder estar aún en ello? Y suena como que, ¿y por qué Dios no las evitó? ¿Cierto? Es como lo que nos preguntamos. ¿Y por qué entonces no nos replanteamos la pregunta? ¿Y por qué no más bien evitó que existiéramos? Ni nos crea. ¿O crea el huerto sin árbol? ¿O corta la naturaleza pecaminosa? Una vez que han pecado, inmediatamente les quita la naturaleza pecaminosa. ¿O por qué tan pronto pecaron Adán y Eva? No vino Cristo y murió por ellos. ¿Por qué no exterminó todo y volvió a recrearlo todo? Podríamos hacernos esas preguntas también. Y entonces tú y yo no existiríamos. No hubiéramos pasado, no estaríamos aquí sentados. No hubiéramos experimentado el perdón y la gracia de Dios. Pablo insiste mucho en eso. Si nos cuesta aceptar el pecado de Adán, ¿por qué no nos cuesta aceptar el perdón de Jesús? Porque así como por el primer Adán vino la condenación, por el segundo Adán, que es Cristo, vino la restitución para nosotros, ¿verdad? Así que Él es nuestro pastor. Él sabe pastorear a su pueblo y Él dice que en medio de lo que ha ocurrido, Él recogerá a su pequeño rebaño, los juntará como un redil, los pastoreará, los llevará a los pastizales buenos y Él marchará adelante al frente de su pueblo. ¿Quién está al frente de su pueblo? Bueno, no voy a predicar más. Es que está bueno. Me sentí muy, el Señor tocó mucho mi vida volviendo a recordar que Él es nuestro pastor cuando preparaba la lección. Y el capítulo 3 dice, escuchen ahora gobernantes y jefes de Israel. Entonces, ¿a quién les va a hablar? Subraya eso, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal, y despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo y le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Qué crudo es Dios, ¿no? O sea, ustedes, para ustedes, dice para Dios dice, ellos son mi pueblo. Para ustedes son objetos, son personas que ustedes usan para su beneficio. Dice aquí verso 4, un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. ¿Eso quiere decir que Dios se puede esconder de alguien y no contestarle? ¿No? ¿Sí? Hay diferencia de opinión. Mójense, digan algo. Colás, no te quedes en esa actitud imparcial. ¿Qué dice ese versículo? No, cuando él está hablando de estos gobernantes que están corruptos y que cuando estén mal, van a decir ahora sí, Dios, ayúdanos. ¿Dios les va a responder o no? No, Dios no les va a responder. Obviamente hay dos tipos de clamor. Está el clamor del que clama porque realmente está arrepentido y reconoce su condición del mal que ha hecho. A ese Dios nunca le cierra la puerta. Pero luego está el clamor del que está sintiendo el peso del dolor, de la aflicción, de toda su maldad y empieza a llorar, ¡ay, ayúdame! A ver, acuérdense de los dos ladrones al lado, crucificados al lado de Jesús y cómo tuvieron reacciones muy diferentes. Los dos chillaron y los dos dijeron, pero eran muy distintos. Y estos gobernantes, cuando ya estén en la olla, les quiten su casa, su coche, van a llorar, ¡ay, yo no era tan malo, yo no sé qué! Pero no los ves arrepentidos. Porque tú ves a un Zaqueo, es que no voy a predicar, pero es que tú ves a un Zaqueo, en serio, tú ves a un Zaqueo, ¿te acuerdas cuando se arrepintió Zaqueo? Lo invitó a comer a Jesús a su casa y cuando están comiendo le dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, como dice la ley, le voy a devolver cuatro veces lo que le quité. Y el Señor dice, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa, porque este también es un hijo de Abraham. Y entonces ahí nos damos cuenta que cuando alguien realmente es tocado en arrepentimiento, no solo llora, ay, perdónenme, sino el arrepentimiento lo lleva a confesión y el arrepentimiento lo lleva a transformación. Entonces cuidado porque las lágrimas de cocodrilo no convencen a Dios. Es el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Tú y yo hemos tenido las dos cosas. Tú y yo hemos tenido lágrimas de cocodrilo cuando sentimos el dolor de del peso de las cosas malas que nos ocurren y que Dios está diciendo, estoy ahí, te tengo un poquito apretado y no te soltaré. Y tú, suéltame, suéltame, el Señor no te va a soltar. Pero no hay arrepentimiento, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo lo digo para que me sueltes. Y entonces, ese no convence a Dios, ¿no? Pero cuando realmente la persona, nosotros estamos realmente arrepentidos, sí que Dios vuelve su mirada sobre nosotros. Así que explico todo esto para entender el versículo 4. Sí, hay veces que Dios no mira, hay veces que Dios no contesta. Cuando Dios conoce el corazón, Dios ve la motivación y dice, a ese, nada, te quedas ahí, otro rato. Y no responde, ¿no? Dice versículo 5, mi pueblo sigue caminando, equivocados por culpa de los profetas que los engañan. Ahora subraya ese otro nuevo personaje, los profetas. Hasta ahora veníamos hablando de quién, de los gobernantes y los jefes de Israel. Ahora vamos a mencionar a los profetas. Y los profetas, dice este versículo, que anuncian paz a quienes les dan de comer para declarar la guerra a quien no les llenan la boca. ¿Se entiende, no? O sea, yo profetizo a favor del que me convenga. Si tú me das a mí lo que yo necesito, venga, yo te profetizo lo que tú quieras escuchar. Y si aquel no me da, entonces yo profetizo contra él, contra el que no me quiso dar. Y algunos viven en este fundamento espiritual, ¿no? Entonces, por eso algunos tienen miedo a que el pastor los maldiga. Porque iba a quedar maldito. Bendígame. Un poco como mágico, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Entonces dice, a quienes les llena la boca, el Señor dice a estos profetas, versículo 6, esto es lo que les dice, no volverán ustedes a tener visiones proféticas en la noche ni a predecir el futuro en la oscuridad. ¿No les parece que ese mensaje del versículo 6 no es una referencia solamente a que ellos reciban revelaciones de noche en los sueños, sino a las tinieblas de lo que ellos declaran como una revelación de Dios, que no es de Dios, sino es en tinieblas? Realmente no visionan eso, no viene de Dios. Entonces dice, el sol se pondrá para estos profetas y el día se les oscurecerá. Esos videntes y adivinos quedarán en completo ridículo. Todos ellos se quedarán callados al no recibir respuesta de Dios. En cambio, y este me gusta mucho, subraya este versículo 8, dice Miqueas, en cambio a mí, el Espíritu del Señor me llena de fuerza, justicia y valor para echarle en cara a Israel su rebeldía y su pecado. Wow, el Señor dice, el Señor me llena a mí de qué, ¿cómo lo llama el Nuevo Testamento? Denuedo, valentía. El Señor a mí me da el respaldo que yo necesito para yo tener la valentía de decirles a ellos, no lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesitan oír. Y qué difícil es ese papel en la vida del profeta. Porque cuando tenemos que transmitir un mensaje de Dios o tener una postura de parte de Dios como representando a Dios, qué bueno es cuando la representación te agrada, ¿no? Porque significa que si yo soy el profeta y a ti te agrada, tú me das tu favor, ¿no? Si yo vengo y profetizo algo de Dios que te agrada, tú me vas a dar tu favor. Pero si yo vengo y actúo como la voz de Dios en algo que no te gusta, yo no voy a tener tu favor. O sea, yo voy a recibir todo el juicio de esa situación, lo voy a recibir. Y es lo que dice Miqueas, dice, en cambio a mí el Espíritu del Señor me llenó de fuerza. O sea, no habla de un triunfo, no habla de un éxito a nivel humano, sino habla de un éxito a nivel espiritual, donde él recibe fuerza, justicia y valor para poder encararse y decir al pueblo de Dios su verdadera condición. Tenemos que ser esos atalayas del Señor. Tenemos que ser la voz profética del Señor para quien quiera que el Señor nos quiera poner. Porque aunque no todos seamos profetas, todos sí somos en algún momento una voz profética de Dios para una persona. Y tenemos que ser valientes para no siempre congraciarnos con la gente. No hablo de ser duros con las personas, no hablo de condenar a la gente, porque yo creo que Miqueas nos habla del Señor como un Señor misericordioso, pero habla de un Señor que también dice que no escucha, que hay momentos que ya no escucha. O sea que hay que saber en qué tiempo estamos, en qué tiempo está la persona y qué es el trato que Dios quiere tener con él, con ella, con la nación en este caso, ¿no? ¿Qué trato tiene Dios con España en este tiempo? ¿Están sintiendo, están viendo el mover espiritual del trato de Dios con España? ¿No sienten que hay un trato de Dios con España? Y también a la vez que hay un trato de Dios con España, hay como un mover de oscuridad que está tratando de apropiarse para convulsionar esta nación. Eso que está pasando con Podemos, independiente, no por hablar contra un partido político, pero como aprovechando una convulsión nacional y como surge algo que parece una solución y puede generar un caos peor, ¿no? Y aprovechando el caos, Satanás siempre trabajando de esta manera. Entonces nosotros tenemos que ser apercibidos de lo que está ocurriendo en nuestra nación para levantarnos y declarar oraciones e intercesión con un carácter profético y no quedarnos solamente en una actitud pasiva. Porque el propósito de venir a esta escuela bíblica no es aprender teoría, es tener una profundidad mayor, espiritual, y comprender cómo un profeta se metió ahí como saltando a la comba, ¿no? En el momento más difícil se metió ahí y se sostuvo y hizo la parte que le tocaba cuando no tenía las cosas a su favor, ¿no? Cuando él, estando en una condición humilde, se levanta para declarar lo que está mal. Y vamos a terminar esta sección ya, no nos queda tanto, pero dice entonces, escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, subraya otra vez, gobernantes y jefes de Israel. Versículo 9, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte de Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Ahora el versículo 11, otro personaje, los jueces de la ciudad se dejan sobornar. ¿Qué es lo que nos falta en España, no? Ya vamos por los políticos y ahora vamos a ver qué nos enteramos de los jueces. Los sacerdotes, otro personaje, los sacerdotes enseñan solo por dinero. ¿Se acuerda? Los sacerdotes, lo que llama el Señor Jesús allá en Juan 10, un asalariado. Es alguien que lo hace solo por un salario. Entonces, soy sacerdote solo por un salario. No, ya no tengo el carácter espiritual, ya no tengo la reverencia, la honra, el respeto, la profundidad, la responsabilidad que tengo en el lugar donde estoy. Ya no amo a la gente, porque un sacerdote tiene que identificarse. Él es un puente, la palabra sacerdote significa puente, intercesor en medio entre el pueblo y Dios. Ellos perdieron el norte, ahora enseñan solo por dinero. Los profetas, dice, venden sus predicciones. Una vez más, el dinero ha traído corrupción a la iglesia. Fue lo que intentó hacer en el libro de los Hechos con Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Corrupción a través del dinero, traer mentira y engaño, alegando, estos profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Por lo tanto, por culpa de ustedes, profetas, Jerusalén, la ciudad del monte de Sión, va a quedar convertida en berberecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Y mira esa última expresión, el monte. El templo, que es el lugar donde está la presencia de Dios. El templo representa la presencia de Dios entre ellos, ¿no? Y dice que va a estar cubierto de maleza. O sea, ya queda la presencia de Dios, aunque está, ya no se percibe, ya no es el centro, ya no es la gloria, ya no es el esplendor de Israel. Pierde su sitio, ¿no? Bien, vamos a descansar unos 5 minutitos y luego terminamos los capítulos que nos faltan, que seguramente será más corto todo el tiempo que nos queda ahora. Hola, bueno, vamos a continuar entonces. La segunda sección son los capítulos 4 y 5. Y mientras que en la primera sección es una sección más de juicio, ¿verdad? Ya lo hemos leído. ¿No les pareció que era una sección de exponer la maldad del pueblo? En ese sentido es una sección de juicio. Y en los capítulos 4 y 5 es una sección más de esperanza. Y sobre todo de la esperanza de lo que va a ocurrir en un último tiempo. Es una esperanza como de una restauración final. Como que aunque todo esto va a ir mal y van a pasar un montón de cosas, al final. Coloca ahí capítulo 4, versículo 1. No lo leemos, ahora vamos a leer todo luego. En ese tiempo de esperanza del final, es lo que declara Miqueas diciendo que Israel andará en el nombre del Señor. Porque ¿cómo está andando Israel en ese tiempo en el que está declarando Miqueas? Mal, ¿verdad? Están corruptos, no están andando en el nombre del Señor. El Señor los va a reprender por su idolatría. Dicho incluso que su idolatría está mezclada con prostitución religiosa. Una degeneración tremenda en Israel. Los sacerdotes, en vez de ser radicales, están vendidos. Los profetas dan el mensaje profético de que les conviene, no el que Dios les quiere, que Dios quiere darle al pueblo. Y sin embargo Dios habla que después de este trato de Dios vendrá este tiempo de restauración donde ellos andarán en el nombre de Jehová y será una restauración eterna. Tanto así que acudirán a ellos las naciones. Pero hermanos, obviamente de lo que está hablando no es de las naciones yendo en pos de Israel. Israel en este caso representa la salvación. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos? Quiere decir que Israel representa la fuente de donde se va a levantar la salvación. Y por eso las naciones van a mirar a Israel. Realmente no van a mirar a Israel, van a mirar a esa salvación que va a venir de Israel, que es el Mesías. Así que cuando ellos van a mirar acá, van a encontrar salvación en Israel, porque de Israel va a salir el guiador del que habla Miqueas. Recuerda que todos estos versículos de los que vamos a empezar a leer ahora son el preámbulo del que mencionamos de que el Salvador nacería en Belén. Entonces, retomando lo dicho, las naciones volverán su mirada hacia Israel, reconociendo que de allí vendría la salvación y querrían acercarse a Israel para hallar a través de ellos ese camino de ascensión para encontrar a Dios. En esta sección es donde encontramos que de Belén nacería el descendiente del rey David, el Mesías. Eso. El Mesías se declara en este libro como el Señor de Israel. Y también como el Señor de Israel y también como nuestra paz. ¿No les late el corazón más rápido cuando escuchan esto? ¿No les suena conocido algo? No sé, a mí me suena todo tan conocido lo que está sonando ahora. Ahora que estamos leyendo los evangelios, está todo fresquito, fresquito, toda la información. ¿Ok? Dice la escritura, dice Pablo, que Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y ahora Miqueas dice que el Mesías sería nuestra paz. Y luego dice que Él es el Señor en Israel. Pero así ha estado desde que empezamos. Lo que pasa es que ahora la culebrita suena más. Ya no puedes caquearte, Pedro. Quedas en todas las grabaciones. El Señor en Israel. El Mesías sería llamado el Señor de Israel. ¿Y dónde escuchamos esa expresión? El Señor de Israel. En el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Dónde escuchamos esa expresión? O algo similar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No sabe? ¿Alguien sabe? ¿Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo? No. Juan lo que dijo fue: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a dejar ahí, se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea, si son capaces de hacerlo. Estas expresiones, o muy similares a estas, que expresen la misma idea de que Jesús es el Señor de Israel, que Jesús es nuestra paz en el Nuevo Testamento, ¿dónde están? Que me digas cuáles son los pasajes donde lo dice. ¿Eres tú ya maestro en Israel y no lo sabes? Ya deberías saberlo, hermano. Bueno, sigamos. Mira lo que va a ocurrir cuando venga el reinado. Es que aquí hay una mezcla profética. Es cuando el Señor discipline a su pueblo, o sea, la profecía de doble cumplimiento. Primer cumplimiento para aquellos tiempos. Cuando el Señor discipline a su pueblo y ponga todo en orden, entonces se acabará la guerra y el Señor traería paz. Pero aplicado hacia el reinado del Mesías, lo que va a ocurrir con el reinado del Mesías es que el Mesías acabará con las guerras. Ya nunca más habrá violencia. Y apunta allí, capítulo 4, versículo 3. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer estos capítulos 4 y 5. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Lo que dijimos, las naciones vendrán. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan. Allí dice: venid y subamos. Vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor de Jerusalén, vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, aún de los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Lo que dijimos de que se acabaría la guerra. Ningún pueblo volverá a tomar las armas. Es decir, las naciones se volverán. Hoy, ¿cómo están las naciones respecto al Mesías o respecto a Dios? ¿Están vueltas hacia Dios? ¿Están diciendo: venid, subamos al monte de Dios y que Él nos enseñe sus caminos? No, las naciones están dispersas. Pero un día, cuando el Señor establezca su reino, vendrán todas las naciones y dirán: vamos al monte del Señor, Vamos a adorarle, que Él nos enseñe sus caminos, por sus sendas queremos andar. Queremos que de Sion, o sea, de Jerusalén, salga la palabra y la ley del Señor. Y luego Él dice aquí en el versículo 3 que se convertirán en, las espadas se convertirán en arado y sus lanzas en hoces. O sea, no habrá más violencia. El reinado perfecto. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Todos vivirán entonces sin temor, y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Son las propias palabras del Señor Todopoderoso. Los otros pueblos obedecen a sus propios dioses, pero nosotros siempre obedeceremos al Señor nuestro Dios. Amén. Versículos 6 y 7. Esto afirma el Señor. En aquel día reuniré a mis ovejas, a las que había castigado, a las impedidas, cansadas y dispersas. Con ellas, con las que hayan quedado, haré una nación poderosa. ¿De qué está hablando esto? De la restauración después de la dispersión de Israel. Es una profecía de doble cumplimiento. Vamos. Es una profecía que se cumplió después del cautiverio babilónico. Es el primer cumplimiento, pero luego se cumple cuando ahora en el año 1948 Israel vuelve a ser constituida como una nación, reconocida como una nación en 1948 a los ojos de las Naciones Unidas. Y vienen de todas partes de la tierra y vuelven otra vez a colonizar su tierra, y una nación que no existía en el mapa vuelve a existir. Y se cumple esta palabra casi 2700 años después, que el Señor los reuniría a sus ovejas de todas las partes, impedidas, cansadas, con todo lo que han vivido los judíos, y haría de ellos una nación poderosa. ¿Lo son o no lo son? Hombre, ¿quién puede acabar con ese pedacito de tierra al día de hoy? Ahí están todos contra ellos y no pueden. Y no podrán, porque hay un propósito de Dios con ellos, aunque ellos no tengan su mirada puesta en Dios ahora. Y no sea el tiempo de ellos, ahora es el tiempo nuestro, el de la iglesia. Pero volverá a ser el tiempo profético de Israel, y Dios volverá a tomar su nación y cumplirá, terminará de cumplir el propósito profético con el que originalmente eligió a Israel. Lo que pasa es que lo vivirán en tiempos de sufrimiento y de dolor, la gran tribulación. Versículo 8, y tú, Jerusalén, torre y fortaleza de Sion, tú volverás a ser la capital del reino, la gran señora que antes fuiste. Ahora pues, ¿por qué gritas así, como una mujer con dolores de parto? ¿Acaso porque en ti no hay rey? ¿O porque han muerto tus consejeros? Retuércete y grita, ciudad de Sion, porque como una mujer con dolores de parto, porque tu gente va a salir de ti y vendrán y tendrán que vivir a campo abierto, y aún llegará hasta Babilonia el destierro profetizado. Pero allí librará el Señor a su pueblo, lo salvará de sus enemigos. Oye, mira que está declarando el destierro profético de Babilonia, que no ha ocurrido. No hay ni sombra de que esto va a ocurrir todavía. Están viviendo en paz todavía, en sus guerras normales, pero no están. No, ellos todavía se creen que van a estar en estabilidad. Verso 11. Ahora muchas naciones se han juntado en contra tuya diciendo, vamos a darnos el gusto de ver a Jerusalén profanada. Pero esas naciones no conocen los pensamientos y los planes de Dios. No saben que Él las va a juntar como manojo de espigas en la era. Levántate y trilla, ciudad de Sion. Porque el Señor dice, yo te daré la fuerza de un toro, de cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que destroces a muchos pueblos. Tú les quitarás sus riquezas malhabidas y me las consagrarás a mí, al Señor de toda la tierra. Me gusta esta declaración profética del versículo 13 al final, ¿no? Amén. Yo me la tomo para mí. Tú les quitarás sus riquezas malhabidas y me las consagrarás a mí, al Señor de toda la tierra. Que el Señor traiga restitución, así como hizo con los egipcios, que les quitó las alhajas y se las dio a los israelitas para el viaje. Pero luego esas alhajas, no, ellos pensaban que se las iban a dejar y vamos a andar ahí a la fashion moda en el desierto. Y al poquito tiempo le dijo: necesito que me consagren todo eso para hacer mi templo, mi tabernáculo. Entonces, todo lo que Dios nos da al final es un propósito de reconsagrarlo a Él, porque Él no nos, si Él nos pide algo, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él no nos va a dejar desprovistos. Pero no todo lo que pasa por nuestras manos es para nosotros. Somos solamente a veces portadores de bendición. Y cuando logramos ser buenos pasadores de bendiciones, Dios nos da otras bendiciones nuevas, ¿no? Capítulo 5. Pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque has sido sitiada y van a castigar duramente al jefe de Israel. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia, o sea, de la de David. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus patriotas, los israelitas que están en los destierros. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz. ¿Quién? El Mesías. Él traerá la paz. Obviamente, como siempre, hemos entremezclado la parte profética de ese tiempo con la del futuro. Dice: cuando los asirios invadan nuestro país y entren en nuestros palacios, enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes. Ellos gobernarán a Siria, el país de Nimrod, a filo de espada, y nos librarán de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestra tierra. Destrucción del enemigo, ¿no? Estamos ya en el capítulo 5, ¿no? Entonces, en medio de muchos pueblos, los que queden del pueblo de Jacob serán como el rocío que envía el Señor, como la lluvia que cae sobre la hierba, que no depende de la voluntad del hombre. Entonces, en medio de muchas naciones, lo que quede del pueblo de Jacob será como un león entre los animales salvajes, como un león en un rebaño de ovejas que al pasar las desgarra y destroza. No deja que ninguna escape con vida. Así atacarás tu Señor y destruirás a todos tus enemigos. O sea, el Señor peleará por su pueblo. Versículo 10. Esto afirma el Señor: en aquel día mataré tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Convertiré en ruinas tus ciudades y derribaré todas tus fortalezas. Acabaré con tus hechicerías y te dejaré sin adivinos. Destruiré tus ídolos y piedras sagradas, para que no vuelvas a adorar jamás a los dioses que tú mismo hiciste. Tremenda corrección, ¿no? Dice: arrancaré tus árboles sagrados y destruiré por completo tus ciudades. En mi furor tomaré venganza de las naciones que no quisieron obedecerme. Hasta allí. Yo quiero que ustedes noten que el Señor habla aquí de varias cosas. Cuando el Señor ya interviene en una circunstancia, en una situación, la vemos en el capítulo 5, yo no sé qué palabra tienen ustedes ahí en el versículo 13 y versículo 14, pero en mi Biblia dice varias veces: destruiré. Y dice luego: arrancaré. Dice: tomaré venganza. ¿Y con qué propósito? El versículo final cierra: obediencia. Entonces, ahí muy importante la lección. Cuando Dios quiere llevarnos a obediencia, Dios muchas veces va a pasar por procesos donde va a ser difícil, va a haber dolor, porque el Señor va, versículo 12, a acabar, versículo 13, a destruir, versículo 14, a arrancar, destruir nuevamente, vuelve a decir, hasta que al final dice que esas naciones no quisieron obedecerle. Lo que quiere decir es que Dios lo que buscaba era que le obedecieran, que se rindieran a Él. Entonces, yo entiendo de ahí que Dios nos llevará muchas veces en procesos a nosotros y a personas a nuestro alrededor, y tenemos que entender la forma en la que Dios obra para poder ser nosotros colaboradores de Dios. Y también, cuando nos ocurra en nuestra propia vida personal, aprender a vivir en un camino de rendición más que en un camino de resistencia contra Dios. Porque pelear contra Dios no, es perder el tiempo. No vamos a ganar ninguna batalla contra Dios, no tiene sentido. O sea, Parece que uno se sale con la suya, pero sabemos que Dios tiene más paciencia y más tiempo que nosotros. Y a veces nosotros, aunque parece que nos salimos con la suya unos días, unos meses, unos años, pero al final el Señor gana la carrera de resistencia y nos doblega. Y tendremos que decir después de unos años, si no hubiera perdido estos 4 años, si no hubiera perdido estos 5 años, si no hubiera hecho tal cosa. ¿Vale? El Señor, quiero que vean que el Señor es un Dios fuerte, es un Dios que da oportunidades, pero es un Dios que cuando llegan los tiempos también toma acción y Él corrige, Él endereza, porque Él ama, yo entiendo que Él ama. Y vamos a ver esta última sección, la última sección del libro, tercera sección, capítulos 6 y 7, que es una sección dirigida particularmente a Israel. Y en esta sección hay un intenso, sentimiento de amargura. El Señor reprocha la infidelidad de los profetas. Y reprocha también a su pueblo que no fue fiel ante su bondad. El cierre de estos capítulos, de estos versículos en el capítulo 7, al terminar. Sin embargo, el cierre de estos capítulos al final de estos versículos al final del capítulo 7 son de esperanza. El Señor tendrá misericordia de su remanente. Vamos a añadir algo, aunque lo digo un poco fuera de orden, porque he dicho que he hablado ya la parte final de esperanza, ¿verdad? Pero ya ese es el final del 7, estamos hablando del 6 y del 7. Pero vamos a decir que en general, con el párrafo que puse inicialmente, decir que en este contexto de infidelidad hay un carácter que se ve en medio de la vida normal del pueblo, ¿no? Hay como un triunfalismo hacia el mal. O sea, se valora el mal. Cualquier parecido con nuestro presente es, ¿no? No se valora al más fuerte, al que más daño, al que más. Hay una corrupción moral. La justicia es algo que se compra y se vende. Y hay una falta de respeto en la convivencia familiar. Terminemos con esta última frase. Pero el Señor cierra este mensaje de Miqueas mostrándonos que Él se deleita en la misericordia. El Señor cierra este mensaje de Miqueas mostrándonos que Él se deleita en la misericordia. Vamos a leer los capítulos 6 y 7. Dice: oigan ustedes ahora lo que dice el Señor. Levántate y expón tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. Escuchen ustedes, montes y firmes cimientos de la tierra. El Señor va a entablar un juicio contra su pueblo. Versículo 2. Subrayen esa parte como lo tengan escrito. El juicio contra su pueblo. O sea, escuchen, porque el Señor va a empezar un juicio contra su pueblo. Va a entablar un pleito contra Israel. Esto dice el Señor: respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto librándote de la esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a María para que te dirigieran. Pueblo mío, recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sittim a Gilgal y reconoce las victorias del Señor. Bueno, yo quiero que alguien me diga si se acuerda la historia de Balac y de Balaam. Ok, y cuando el pasaje nos dice: pueblo mío, acuérdate ahora de los planes de Balac. ¿Cuáles eran los planes de Balac? Maldecir al pueblo de Dios. Y la respuesta que le dio Balaam, ¿cuál fue la respuesta que le dio Balaam? Yo no puedo maldecir lo que Dios bendice, le dijo. Balac contrató a Balaam, que era un profeta ahí como rarito. Dice: oye, mira, tú eres profeta, yo te pago un dinero para que tú vayas y maldigas a este pueblo que es mi enemigo, Israel. Y este profeta se vende y va, pero eso ocurre en el futuro, ¿no? Pero tan pronto la primera vez que le propone el negocio, le dice: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Esa es la respuesta. Y es aquí a lo que está apelando Dios. ¿Recuerdas ahora los planes de Balac? ¿Cuáles son los planes de Satanás? Maldecirnos. Trae maldición sobre nosotros. Sin embargo, recuerda la respuesta de Balaam. ¿Cuál es la respuesta de Balaam? Que nosotros somos llamados a bendición y a ser bendecidos. Entonces el Señor les está recordando, primero, que les dio los líderes que necesitaban. Moisés, Aarón y María son un ejemplo de: yo he querido guiarte. Y segundo, yo he querido bendecirte. Eso es lo que dicen esos dos pasajes. Ahora, versículo 6 dice: ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? Sí, es el 6 en el que vamos, ¿verdad? Sí. Al Dios de las alturas. ¿Me presentaré ante Él con becerro de un año para ofrecerlos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1,000 carneros o 10,000 ríos de aceite, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor, y ahí está el versículo clave del libro, el Señor ya te ha dicho, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije en el capítulo anterior? Obediencia, ¿qué está buscando? Obediencia. Y que obedezcas humildemente a tu Dios. Yo creo que este versículo es para sentarse a meditarlo, porque es como si le dijera: este es el resumen, esta es la clave de lo que tú tienes que hacer en la vida. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios que recibe una aprobación de Dios, el Señor ya te lo ha dicho, no es algo que tienes que esperar una revelación, aquí está escrito. Y luego dice, pues, el versículo clave para que lo resalten del libro. Versículo 9 dice: el Señor está llamando a la ciudad y es sabio oírle con reverencia. Escuchen, pueblos, pueblo y consejeros de la ciudad. En la casa del malvado hay riquezas mal habidas y esas medidas falsas que aborrezco. ¿Saben lo que son las medidas falsas, no? Las pesas con las que mides las cosas y están trucadas. Cosas trucadas para engañar. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores, todos sus habitantes. Por eso he comenzado a castigarte, a destruirte por causa de tus pecados. Este versículo es tremendo, subráyalo. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Mira, cuando uno hace las cosas sin Dios, ay, uno se puede conseguir la comida y comérsela, pero dice, pero no vas a quedar satisfecho. Tú te vas a conseguir eso que tanto querías, pero que yo no te lo di, te lo conseguiste tú, pero no quedarás satisfecho, sino que seguirás sufriendo hambre. Recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada. Y aun si algo salvas, haré que la guerra lo destruya. Versículo 15. Sembrarás, pero no cosecharás. Ay, qué peor cosa que le pueden decir a un agricultor como Miqueas. Sembrarás, pero no cosecharás. ¿Tú sabes lo que es un agricultor? No vive de sembrar y de la ilusión de esperar la cosecha. Imagínate sembrar y al final no. Aquí lo hemos visto a veces cuando vienen las lluvias fuertes y todo y destruyen la cosecha, como quedan, una pérdida. No es solo la pérdida de lo que hay en la tierra, sino lo que representa. Molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Pisarás uvas, pero no beberás el vino, porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri y de la familia de Ahab, y te has portado como ellos lo hicieron. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Ese es el castigo. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos. Esos frutos que querría comer ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas, son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas, subráyelo ahí. ¿Sí o no? Ahora es que los funcionarios, y aquí no sé, porque no hay suficiente confianza, por lo que no soy español. Pero en Colombia, todo va por delante. El policía no alcanza a acercarse al coche para ponerte una multa y ya está sacando el billete. ¿Todo bien, amigo? Le está dando el billete. Bueno, sí, todo bien, no se preocupe, adiós. Y todo es con mordida, ¿no? Todo es con soborno. Son maestros, versículo 13, en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensa. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es como un espino. El mejor es como un pincho. El más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció el centinela, supongo que la atalaya. Entonces reinará la confusión entre ellos. No creas en la palabra de tu prójimo ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa. Porque, oye, eso hay que entenderlo bien en su contexto, por favor, para que luego no diga algo que no es. Está hablando de una generación corrupta, no está hablando de un pueblo consagrado. O sea, que en ese punto, todo lo que compartas con cualquiera que esté dentro de este sistema del mundo está corrupto. Entonces yo como que hablo en confianza pensando que estoy hablando y luego eso va a venir contra mí, porque no estoy hablando con alguien que habla el mismo lenguaje que yo estoy hablando. Versículo 6, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. ¿Eso le suena, ese versículo? ¿Sí? Ah, ¿qué, Nico? Ah, sí, pero ¿dónde está eso? La Biblia. ¿Dónde está? Ay, eso es otra cosa. También dice algo de los hijos y los padres, pero no eso. Sí, pero eso es otra cosa. Aquí dice que están el uno contra los otros. No acercándose, sino enejándose. Entonces, Viviana, ¿dónde dice esto la Biblia? En el Nuevo Testamento. ¿Y quién lo dice? Un personaje que se llama tu Salvador Jesucristo, que cita este pasaje cuando dice que Él no vino para traer unidad, sino disensión, y entrarán los hijos contra los padres contra los hijos. Decir, pero yo esperaré en el Señor, versículo 7, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Y la sección final, Nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme. Aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará a la luz, me hará ver su victoria. También la verá mi enemiga y eso la cubrirá de vergüenza. Ella me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pero ahora tendré el gusto de verla pisoteada como el barro de las calles. Jerusalén, ya viene el día en que tus muros serán reconstruidos y tus límites ensanchados. Ya viene el día en el que acudirán a ti todas las partes, desde Asiria hasta Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, de mar a mar y de monte a monte. La tierra será convertida en desierto por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad, que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Llévalas, como en tiempos pasados, a los pastos de Basán y de Galat. Hazlas ver maravillas, como en los días que las rescataste de Egipto. Que las otras naciones también las vean y se curan de vergüenza a pesar de todo su poder. Que se queden como mudas y sordas, que muerdan el polvo como la serpiente y como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor nuestro Dios. O sea, le dice, Señor, que les apretes, mejor dicho, para que se vuelvan a ti. ¿Me entienden? Porque suena como que el profeta es muy vengativo. No, él conoce la maldad de esas naciones. Dice, ya necesitan mano dura, Señor, aprieta esa mano dura para que se vuelvan a ti. Y estamos terminando ahora sí, versículo 18. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones que este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Y ahí termina el libro de Miqueas. Vamos a terminar apuntando algo, solamente por cerrar el resumen del libro. Es el esquema o el bosquejo del libro, que aunque lo hemos mencionado en medio de nuestro estudio, lo voy a mencionar aquí ya en forma ya condensada. Tres secciones tiene el libro, ¿no? Primera sección se llama El juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 12. 2. El reinado universal de Jehová. 4, versículo 1. Hasta el capítulo 5, versículo 15. Y 3, la corrupción de Israel. Y la misericordia de Dios. Capítulo 6, versículo 1, al capítulo 7, versículo 20. Y con eso terminamos esta noche. Vamos a orar y nos marchamos. Padre bueno, gracias por la palabra de hoy. Gracias por lo que vemos en Miqueas. Porque vemos lo que tú esperas de nosotros, Señor. Justicia, lealtad, misericordia y hacer lo bueno delante de nosotros. Porque recordamos, Señor, lo que dice Pablo, Señor, que tú hay unas buenas obras que has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Señor, asumimos la responsabilidad, Padre, porque como hijos no tenemos ninguna excusa para no hacer esas buenas obras. Tú nos capacitas con toda la unción, el talento, el carácter, y solamente nos falta la obediencia, Padre. Y rogamos, Señor, que al haber estudiado este libro, esta palabra, nos exhorte, porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos y no queremos quedarnos cortos. Vemos, Señor, cuánto amaste a Israel, cuánto la amas aún el día de hoy a esta nación, pero cuán lejos, Señor, llegaron a perderse y a extraviarse, y nosotros somos como ellos. Podemos también extraviarnos, pero no queremos, Padre, queremos estar cerca de ti. Y queremos, Señor, que cada vez que recibimos más conocimiento de la verdad, ese conocimiento, Señor, no nos envanezca, no nos llene de orgullo y de altivez, sino que ese conocimiento nos lleve a revelación y a entrar en obediencia y en amor para poder hacer tu voluntad. Gracias por tus hijos que han venido con tanto amor y esfuerzo a estudiar las Escrituras. Aquí yo te pido que tú los bendigas. Bendiga sus casas y los bendigas en su regreso a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por venir esta noche. Y hemos terminado.